Ay, ay, ay, los amorosos, muy buenos días a todos y a todos los amorosos y amorosas que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Nos encontramos ya el lunes 19 de enero de 2015 y les recordamos que La Ventana sale por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En los controles tenemos a nuestro queridísimo, el único inigualable, Luis Yerloyo, otro amoroso más que con mucho amor... Con mucho amor coloca aquí aplausos, besos, apapacho, bendiciones y buenas vibras a todas y todos ustedes. Y aquí está esta servidora, gracias por esos besos para mí, Luis. Aquí está servidora Enza García con todo el cariño que ustedes se merecen. Y abrimos la ventana la mañana de hoy con José Alejandro Delgado y este tema, aquí te esperamos. Aquí los esperamos a todos y a todas para construir, en la construcción de esta patria bonita, en la construcción de esta patria buena y en estas dos horas para pasar un rato bien sabroso conversando sobre los últimos acontecimientos a nivel nacional e internacional. Y bueno, nuestro compañero Randall Borges no nos está acompañando el día de hoy debido a que se encuentra en una reunión. Bueno, y en su momento él también pues tendrá un importante anuncio que hacerles. Y ahora pues abrimos la ventana revisando diferentes informaciones. La información más relevante es la llegada, ¿no? El arribo a Venezuela del presidente Nicolás Maduro después de esta gira internacional. Muy buena la participación el sábado del presidente Nicolás Maduro, donde explicó los avances de esta gira y habló sobre la situación actual del país. Una de las cosas que les adelantamos es que el día de mañana el presidente Nicolás Maduro rendirá, ¿no?, la memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional y también hará importantes anuncios económicos. Así que estaremos todos a la expectativa sobre las medidas que irá a tomar el gobierno nacional. Una de las cosas que explicó el presidente Nicolás Maduro es que los recientes acuerdos internacionales garantizarán el desarrollo del país, que llegue a donde llegue el precio del petróleo. Aunque revisando también otra Noticias 24 vi una información sobre que el petróleo sigue subiendo un pelín. El barril de petróleo Brent ya se ubicó en $50 por barril. Claro, esa es la referencia europea, ¿no? Pero bueno, está subiendo, poquito a poquito, está subiendo el precio del barril de petróleo. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, explicó este sábado que los convenios acordados con los países que visitó en la reciente gira internacional tienen, entre otros, tres objetivos: garantizar el desarrollo del país, llegue a donde llegue el precio del petróleo, garantizar el financiamiento líquido a los planes de desarrollo económico del país, conectarnos con fuentes y financiamiento ventajosas para garantizar el año 2015 y 2016 llegue a donde llegue el precio del petróleo. El segundo objetivo de la gira presidencial, apuntó el presidente, fue amarrar los acuerdos económicos y de transferencia tecnológica en las áreas vitales para el país, como son la industria, el turismo, el transporte y la vivienda. El tercer objetivo, indicó, fue reforzar la nueva etapa de relaciones con los nuevos centros de poder geopolíticos del mundo, entre los que mencionó a China, a Rusia y los países de la OPEP. En este sentido, se buscó compartir nuestra visión del mundo, de los conflictos en desarrollo, explorar a profundidad una visión común para la nueva etapa de la geopolítica mundial. El cuarto objetivo, aseveró el presidente Maduro, es de la mayor importancia: hacer las gestiones para la defensa de la OPEP, la cohesión y la construcción de un nuevo consenso, de una nueva alianza para la defensa del mercado petrolero y la recuperación de los precios petroleros. Sobre este último punto, aseguró que hemos logrado avanzar en los elementos que van a componer un nuevo consenso, pero aclaró que falta trabajo, pues hay nuevos actores en el mercado que han irrumpido con fuerza, como lo es los Estados Unidos. El presidente también señaló que Venezuela es un país respetado, visto con admiración por los presidentes y monarcas, por hombres y mujeres del mundo. Venezuela es un país que actúa de manera libre, independiente y dinámica. Por otro lado, también el presidente Nicolás Maduro, en respuesta a estas declaraciones de algunos voceros de la oposición y de la Conferencia Episcopal de Venezuela, que hoy salió diciendo: no, nosotros no nos metemos en política. No, porque el documento de la semana pasada no era meterse en política, que hasta mandaron a sacar del aire un programa de televisión. Hasta mandaron a sacar del aire el programa de Diosdado Cabello. Que no nos vengan nosotros con cuentos chinos ni a meternos el dedito en la boca. Pues el presidente Nicolás Maduro, en respuesta a estas declaraciones de que hay que cambiar el modelo, señaló que no hay que cambiarlo, hay que profundizarlo. ¿no? Para hacerlo más eficiente. En lo económico es donde están las grandes tareas. No hay que cambiarlo, hay que profundizar el modelo, señaló desde el Palacio de Miraflores. Con esta expresión, el presidente Maduro respondió a la solicitud realizada por el presidente de Data Análisis, Luis Vicente León, quien sugirió que a raíz de la gira presidencial, el gobierno debería cambiar el modelo económico. Sin embargo, el presidente recordó que gracias al modelo socialista, los venezolanos y las venezolanas tenemos salud, educación, cultura, vivienda, empleo, estabilidad laboral, pensiones, entre otras cosas. Y quien lo niegue, señores, quien lo niegue, está totalmente disociado de la realidad. Aquí nadie está negando que estamos viviendo una guerra económica, aquí nadie está negando que hay problemas de abastecimiento, aquí nadie está negando que hay una mafia que opera desde todos los sectores, desde el sector empresarial hasta terminando en el último bachaquero. Nosotros no negamos que hay ineficiencia en el Poder Judicial. Nosotros no negamos que se hacen leyes y que no hay eficiencia al momento de hacerlas cumplir. Pero, señores, no se puede negar que los venezolanos tenemos salud, educación, cultura, vivienda, empleo, estabilidad laboral y pensiones, entre otras cosas. Es más, acceso incluso a cosas que para los sectores de la clase media baja, sectores populares, era algo nada más exclusivo, era algo exclusivo de los ricos. Me comentaba José Garcés la semana pasada que, oye, que tú ahora tú vas a la emergencia de una clínica y te rebota. Los que tienen cierta edad se acuerdan que la Cuarta República te rebotaban de los hospitales. Ahora te rebotan de las clínicas privadas. ¿Pero por qué te rebotan de las clínicas privadas? Porque mayor cantidad de personas tienen los ingresos suficientes como para costearse el servicio de salud privado, que por cierto está pésimo. Pero eso quiere decir que ha aumentado el poder adquisitivo de los venezolanos y las venezolanas. Y eso, señores, no se puede negar. Por primera vez en la historia se usa el petróleo como palanca para el desarrollo interno, expresó el presidente Nicolás Maduro, quien puntualizó que en el país hay una guerra económica para crear descontento en la población y denunció que esta es encabezada por mayoristas y distribuidores privados. Hemos dado respuestas, algunas se han quedado cortas por el modelo. Hay que cambiar esa parte del modelo porque la distribución está en manos de empresas privadas. Nuestra red atiende al 74% del pueblo. A veces presenta problemas, pero el pueblo siempre es atendido. Sobre ese punto, el presidente Maduro denunció que el dueño de distribuidora Hermanos Herrera, empresa intervenida en los últimos días por acaparamiento de productos de primera necesidad, estuvo presente en el Palacio de Miraflores en reuniones de trabajo para combatir el desabastecimiento. Y bueno, dijo el presidente, bastantes veces nos hemos sentado a dialogar, les haremos firmar a los mayoristas y distribuidores un ultimátum para el respeto del pueblo. Si no lo hacen, actuaré con todo el peso de la ley. Ya basta, sentenció. Mi opinión personal es que ser ultimátum ya. Hay que aplicar todo el peso de la ley. Y está bien. El presidente Nicolás Maduro sugiere o dice que pasar toda la red de distribución al Estado. Pero espérense, es que el problema no es nada más los distribuidores y los mayoristas. Eso ya se ha extendido a amplios sectores de la población que se dedican al bachaqueo. ¿Cómo se puede combatir a los bachaqueros? Experiencia personal. Ayer fue a un kiosquito a comprar el periódico y en lo que me acerco al kiosco, escucho entre los motorizados y la gente que se reúne los domingos allí a tomarse el cafecito, porque en ese kiosco venden café. ¡Eh, pa' bachaquero! ¡Qué pa' bachaquero! Y una señora de lo más campante dijo, es que yo no veo nada de malo que uno se rebusque sus realitos. A mí me pagan, hago la cola, o sea, bueno, yo hago la cola, a mí me pagan por hacer la cola una vez. Entonces esta señora hace la cola una vez, compra los productos, se los da a los bachaqueros y los bachaqueros le dan una platica. Y para la señora eso no tiene nada de malo. No tiene nada de malo que los niños se queden sin pañales. O que los padres se vean obligados a pagar un dineral por los pañales de unos niños. O sea, se le están violando los derechos humanos a nuestros niños. Pero tenemos una señora del pueblo, y bien venezolanita, porque era venezolana, diciendo que no tiene nada de malo ganarse unos realitos. ¿Cómo hacer con eso? Ok, la cadena de distribución pasa a manos del Estado. Llega a todos los supermercados, pero ¿qué hacemos si tenemos una cuerda de bachaqueros que tiene las 24 horas para instalarse en los supermercados a ver qué es lo que sacan? y los trabajadores y las trabajadoras como nosotros, que tenemos que cumplir un horario de trabajo, que tenemos que salir a la calle, que nos estamos ganando el sustento dignamente, que no podemos estar metidos todo el día en un supermercado, no tenemos acceso a esos productos. Entonces, bueno, que pase la red de distribución a manos del Estado, perfecto. Pero es que el problema no quedó solamente en Herrera y Compañía Anónima. El problema ya abarcó todos los estratos de la sociedad venezolana. Pásense un domingo ayer también. Pasé por aquí, por el centro de Caracas. Oye, vale, qué impresión. Una gran cantidad de gente con enormes maletas, enormes maletines, pero que estaban tan pesados que los iban arrastrando por las aceras. Bastantes doñitas que yo vi con ese tipo de maletines. Y oh, sorpresa, cada vez que lo abrían. Papel higiénico, azúcar, harina de maíz. Y hablando descaradamente en medio de la calle, ¿dónde lo habían comprado? ¿En cuánto lo iban a vender? Señores, a esto hemos llegado. Entonces, bueno, esperemos a ver qué hará el Estado para atacar esto. Porque no es solamente, insisto, no es solamente el empresario o el comerciante, el empresariado que maneja la cadena de distribución. Hay mucha gente abajo. Señores, ustedes no han tenido nunca una gotera en el fregadero. Si tú le pones un vasito de agua, una gota, dos gotas, tres gotas, cuatro gotas, y termina desbordando el vaso, pues esa es la función de los bachaqueros. No hay que menospreciarlos o no tomarlos muy en cuenta. Porque, bueno, no es tanto lo que hacen, no. Lo del empresariado es más escandaloso, pero lo que los bachaqueros están haciendo es más dañino. Porque detrás de eso, señores, está la delincuencia organizada. Detrás de esto, y siempre detrás del contrabando, hay grupos de mafiosos y hay narcotráfico. Hay tráfico de personas y hay delitos realmente terribles detrás de estas redes. Veámonos en el espejo de otras naciones que se dejaron corroer por el cáncer de la corrupción y de la delincuencia organizada. Bueno, otra de las cosas que dijo el presidente Nicolás Maduro, que solo la economía productiva podrá salvar la revolución. El presidente aseguró este sábado que solo alcanzando una economía productiva se puede salvar a la revolución ante el sabotaje en este ámbito perpetrado por las mafias presentes en el país. Llamo a asumir este reto del renacimiento económico de la patria y de la derrota de las mafias distribuidoras y comercializadoras, enfatizó el dignatario venezolano en su primer encuentro con los consejos presidenciales de gobierno popular luego de su gira internacional. En este sentido, subrayó que los vagabundos del sector privado parasitario, del sector apátrida, son una amenaza para el país, para la paz, y recordó que no es todo el sector privado, sino, insistió, el parasitario. Bueno, como tampoco podemos decir que todos los venezolanos y las venezolanas somos bachaqueros y corruptos, estamos hablando de un sector de la sociedad que hace mucho escándalo y hace mucho daño. Pero debemos estar conscientes que, y nunca perder el norte, de que la mayoría del pueblo venezolano, así el otro sector sea bastante abultado, somos personas trabajadoras, somos personas dignas, somos personas honestas y por eso no nos podemos dejar derrotar. En este sentido, el presidente Nicolás Maduro subrayó que los vagabundos del sector privado parasitario, del sector apátrida, son una amenaza para el país, para la paz, y recordó que no es todo el sector privado, como ya lo dijimos. El presidente Maduro llamó al pueblo, al gobierno y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a unirse en lo que catalogó como una nueva dinámica productiva. Abramos este debate, invitó a los consejos presidenciales de gobierno popular, rompamos la inercia política y vayamos a hablar con el pueblo. Les digo, esta batalla económica es decisiva. Tenemos los recursos, el pueblo organizado, tenemos el proyecto histórico, el único que existe en Venezuela, la fuerza moral, espiritual. Tenemos la razón histórica. También dijo el presidente Nicolás Maduro, o denunció las pretensiones, ¿no? Las pretensiones del sector opositor de repetir el guión del año 2002 en Venezuela. Ellos han echado a andar un guión: guerra económica, emboscadas, campañas para promover la explosión social, rumores de golpe de Estado. Ellos tienen un objetivo, el mismo que tuvieron en el año 2001, 2002 y 2003. Esto lo dijo el presidente Maduro desde el balcón del pueblo, tras arribar al país proveniente de Portugal, última nación visitada en su gira por Asia, África y Europa. El presidente Maduro pidió unión al pueblo venezolano para enfrentar la batalla y la guerra económica ejecutada por la ultraderecha en el país. Nuestro pueblo tiene que tener todas sus reservas, todas sus alertas morales lo más alto posible. No los subestimemos. Ellos están muy aislados, desprestigiados, divididos, desmoralizados, mientras que nuestro país es cada vez más consciente, nuestro pueblo, mejor dicho, movilizado, cada vez más activo en sus luchas. Ellos tienen un objetivo que es dividirnos, agregó el dignatario, quien añadió que ahora ellos tratan de disfrazarse. Por ahí están buscando traidores y han conseguido traidores de baja monta y los han puesto a declarar en sus medios. Puros bates quebrados. Por cierto, uno de los partidos de oposición de la MUD que se está deslindando de estas posturas golpistas y posturas ambiguas es el Movimiento al Socialismo Más, quien señaló que no, que ya, o sea, que ya está bueno, o sea, que ya está bueno de estas intenciones golpistas, o sea, que ya está bueno de estos planes desestabilizadores y que hay que romper con la polarización en el país. No, pero bueno, ya el MAS se está deslindando de la política oficial de la Mesa de la Unidad Democrática. Otras declaraciones interesantes, la del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien señaló que el chavismo no está llamando a la violencia, pero no nos dejaremos jorobar. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, encabeza el primer curso de propulsores de la Tolda Roja y destacó que con este curso, así como las otras, como con otras iniciativas en las filas del partido, demuestra el trabajo que se ha llevado en memoria del fallecido, bueno, esto es una nota de una agencia internacional, en memoria de nuestro comandante Hugo Chávez. ¿A quién dedicó este logro? El sueño del comandante Chávez no era tener un partido para comandarlo él, sino para hacer una revolución, agregó Diosdado Cabello. De la misma manera recalcó que dentro de la militancia es indispensable que nuestros cuadros estén formados y añadió la necesidad de formar funcionarios del gobierno nacional, quienes a su juicio deben pasar por esta escuela para poder aspirar a un cargo en el gobierno. Quien no tenga las cualidades ni morales ni revolucionarias no puede estar al frente de una dirección. No le negamos el derecho al trabajo, pero al frente de los organismos deben estar dirigentes formados y forjados al calor de esta lucha, dijo Diosdado Cabello. Son las 10:22 minutos, es tiempo de hacer una pausa y mire, señores, debemos estar claros, estamos viviendo la guerra económica, pero también la guerra es por dentro. Cuando hablamos de la guerra es por dentro del país, donde nos ataca el sector fascista de la sociedad, donde nos ataca el sector corrupto de la sociedad, donde se han estimulado o se ha desatado la parte más oscura de parte de una importante parte del pueblo venezolano que se ha prestado a este guiso y se ha incorporado a estos grupos de delincuencia organizada. Porque insistimos, a los bachaqueros, eso es delincuencia organizada, señores. Porque puede haber una bachaquera de poca monta como la que escuché ayer que le pagaban por hacer la columna sola vez y ya, pero están los que les pagan y están los jefes de los que les pagan. Y si vamos viendo, ahí nos vamos a encontrar con tremenda cajita de Pandora. Che Sudaca, vamos a la pausa. Che Sudaca, la guerra es por dentro. que cura tu corazón. Som, som. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Es hora de que los venezolanos reflexionemos. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Llegó tal cosa, tal sitio, anda, compra, compra, antes de que se acabe. ¿Qué es eso? Si todos actuamos así, en cuestión de un santiamén, no hay nada en los anaqueles. Por favor, compra solo lo que te hace falta. Da el ejemplo y los demás harán lo mismo. Por el bien de todos, relájate. Ten confianza en tu país y bájale dos a las compras nerviosas. Gobierno Bolivariano. Momentos en la historia. Tal día como hoy, pero del año 1809, nació en Baltimore, Estados Unidos, el poeta, cuentista y crítico Edgar Allan Poe. Sus padres, actores de teatro itinerantes, murieron cuando él era todavía un niño. Edgar Allan Poe fue educado por John Allan, un acaudalado hombre de negocios de Richmond, y de 1815 a 1820 vivió con este y su esposa en el Reino Unido, donde empezó su educación. Después de regresar a Estados Unidos, Edgar Allan Poe siguió estudiando en centros privados y asistió a la Universidad de Virginia, pero en 1827 su afición al juego y a la bebida le acarreó la expulsión. Abandonó poco después el puesto de empleado que le había asignado su padre adoptivo y viajó a Boston, donde publicó anónimamente su primer libro. Se alistó luego en el ejército, en el que permaneció 2 años. En 1829 apareció su segundo libro de poemas, Al Araf, y obtuvo, por influencia de su padre adoptivo, un cargo en la Academia Militar de West Point, de la que a los pocos meses fue expulsado por negligencia en el cumplimiento del deber. En 1832, y después de la publicación de su tercer libro, Poemas, se desplazó a Baltimore, donde contrajo matrimonio con su jovencísima prima Virginia Clemm, que contaba solo 14 años de edad. Por esta época, entró como redactor en el periódico Southern Baltimore Messenger y más tarde en varias revistas en Filadelfia y Nueva York, ciudad en la que se había instalado con su esposa en 1837. Según Poe, la máxima expresión literaria era la poesía, y a ella dedicó sus mayores esfuerzos. Es justamente célebre su extenso poema El Cuervo, donde su dominio del ritmo y la sonoridad del verso llegan a su máxima expresión. Las Campanas, de 1849, que evoca constantemente sonidos metálicos, Ulalume, de 1831, y Annabel Lee, de 1849, manifiestan idéntico virtuosismo. Su labor como crítico literario incisivo y a menudo escandaloso le granjeó cierta notoriedad, y sus originales apreciaciones acerca del cuento y de la naturaleza de la poesía no dejarían de ganar influencia con el tiempo. Pero la genialidad y la originalidad de Edgar Allan Poe encuentra quizás su mejor expresión en los cuentos, que según su propia apreciación crítica son la segunda forma literaria, pues permiten una lectura sin interrupciones y por tanto la unidad de efecto que resulta imposible en la novela. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Desde mi ventana. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Vamos caminando, vamos avanzando. El sol de un día nuevo nos va iluminando. Rostros desconocidos, un dolor no merecido. Llevamos una luz que apagar nadie ha podido. Rostros nada nos detiene, ninguna presión, a nada le debe esta gran nación. Vendrán terremotos, corruptos y mafiosos, hombres o mujeres, ya no hay ni gozos. Se mata la gente, pero no las almas. Mi patria no vale, lo que es ahora es para. Se pone de pie, se limpia la cara. Mi patria no vale, pero no las almas. Inclemente de criminales mentes, se levantó mi gente y se limpió la cara. Aunque mi rostro es de barrio, de techo de lata, mi alma y mi esencia no la compras con plata. Una nación completamente maniatada, entre narcotráfico y corrupción, mi bandera secuestrada. Una patria como la mía tropieza o resbala, pero se pone de pie y se limpia la cara. Aunque tú seas el patrón, apunta bien tus armas, no sé que por justicia te toque la última bala. Mucha repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. Que esta historia no se borre de tu mente, en honor a nuestros muertos que cayeron vilmente. Se mata la gente, pero no las almas. Mi patria no vale, lo que es ahora es para. Se pone de pie, se limpia la cara. Mi patria no vale, pero no las almas. Tropieza o resbala, lo que es ahora es para. Se pone de pie. 10:35 minutos, regresamos a la ventana por nuestros muertos que cayeron vilmente. Nuestra patria se cae, se pone de pie y se limpia la cara y sigue adelante. Y escuchábamos a Yuri Buenaventura con este tema, La Última Bala. Es un tema que, si bien está inspirado en esa época de horror que vivió Colombia durante la época de Pablo Escobar Gaviria y el cartel de Medellín, pues Colombia vivía, a Colombia le tocó algo peor que Pablo Escobar todavía, que un Álvaro Uribe Vélez que extendió sus tentáculos hasta nuestro país y está haciendo todo lo posible por desestabilizarlo. Es el operador, el narco heredero de Pablito, que se está encargando de acabar o busca acabar con la dignidad y la soberanía de los pueblos de América Latina. Recordemos cómo el cartel de Medellín convirtió al pobre, al pobre colombiano, el muchacho de las barriadas, en sicario. Y si les preguntabas por qué mataban, decía, porque es harto de plata. Es lo mismo que te dice mucho bachaquero aquí. ¿Por qué le quitas los pañales y la leche a los niños? Porque dan harto de plata, hay mucha plata. Pues ya que estamos hablando de sicarios, pues están preparando un documento para solicitar la extradición del Colombia, ya que está bajo un estatus extraño. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, señaló que solicitará ante el gobierno de Colombia la extradición de Leiva Padilla Mendoza, alias El Colombia, principal autor del asesinato del diputado Robert Serra. Asimismo, dijo durante una entrevista a Radio Nacional de Venezuela que hará llegar la solicitud a las autoridades colombianas una vez que esté redactada, así como al embajador en Venezuela. El asesino de Robert Serra está bajo un estatus extraño en Colombia, hasta declarando a los medios de comunicación colombianos que no tuvo nada que ver con el hecho. ¡Ay, qué cachaza! Cuando los 20 detenidos lo señalan a él como el autor material. Y hay videos, señores. El defensor del pueblo acotó que este ciudadano ha puesto en duda la justicia venezolana, por lo que realizarán una gran campaña, ya que consideramos que esta situación vulnera el derecho internacional. Señores, por nuestros muertos que murieron vilmente, por los de la limonera, por los 43 de las guarimbas, por los 11 atribuibles a Enrique Capriles Ramos, que por nuestro Robert Serra, por nuestro Eliezer Otaiza, señores. Tenemos que ponernos de pie como venezolanos y como venezolanas. Pedir, exigir justicia y sobre todo no permitir bajo ningún concepto que el fascismo se quede en el poder, que la delincuencia organizada se termine posicionando de nuestro país y que y salir derrotados en esta guerra económica. Todos debemos estar rodilla en tierra por todos ellos. 10:38 minutos, es tiempo de abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. También se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y tenemos la primera llamada. Buenos días. Buenos días, Enza, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Es Margot. Épale, Margot, ¿cómo anda todo? No te reconocí a la voz, cuéntame. Bueno, ¿qué te puedo decir? Mira, te estoy llamando porque ayer me caí, como dicen, como condorito para atrás. No tenía nada aquí en la casa, de verdad, que nada, ni azúcar. No tengo nada todavía, ¿no? Y digo, bueno, voy a ir al mercado por mayor, ese coche, ¿cómo se llama? Ese que es el gobierno. Sí, el mercado de coches, sí, el que de la alcaldía. No, bueno. No Mercifrica, el de acá, el más acá. Ajá. Me sorprendo, pues le digo, ¿cómo tienes el kilo de muslo? 190 bolívares. Sí, porque la especulación... En diciembre estaba en 90 bolívares, yo no había comprado más pollo. Y me he quedado en el sitio, entonces, y me cuenta mi hermano, que estuve en Maturín ahora en las Navidades, que un pollo en Maturín cuesta 300. Imagínate tú, sí, entonces, señor. Si una persona tiene un salario mínimo de 4.800 y cobra en la quincena 2.400, se le va en un kilo de pollo, en un kilo de queso y ahí no tiene para pagar los gastos, los servicios, pues. Entonces, ¿qué hay que hacer con esta gente? Esta gente, esto hay que darle un paragüenza, porque sí. Cuando vengamos a ver, ya nos estrangulan, bueno, nos tienen estrangulado esta gente, ¿no? Es que no es solamente el acaparamiento, es la especulación. Es la especulación, porque el acaparamiento, que tú vas y consigues el producto yendo a varios supermercados, pero la especulación y un kilo de carne aquí en los jardines cuesta, en los jardines del Valle, en la flor de los jardines, ahí en la carnicería que queda ahí en la avenida. Te cuesta un kilo de bistec, te cuesta 420. Entonces ya nosotros no comemos bistec, no podemos comer nada de eso. Bueno, yo no como eso. Pero los muchachos, que tú le quieres variar la comida. El kilo de pescado costaba 240, 200. Ya está en 400 el kilo de merluza, que es el que le gusta aquí. Entonces yo me pongo a ver, ok, combate el acaparamiento, pero aquí lo que nos está matando es la especulación. Las dos cosas. Ahí es donde vamos. Las dos cosas, porque especulan, especulan los bachaqueros y especulan los comerciantes. Mira, hay un señor aquí en la calle de 17 que tiene una taguarita y yo no tengo azúcar. Ayer se montó una muchacha en el ascensor y yo le pregunto, ay, ¿dónde compraste el azúcar? Y me dice, ahí en la 17, ¿a cómo la compraste? A 50 bolívares el kilo, lleva 2 kilos. Prefiero, de verdad, dije, prefiero comprar papelón. Tomarme mi café sin azúcar. No, prefiero comprar papelón o miel. Y es un kiosquito ahí y va todo el mundo a comprar porque es el que tiene los productos, chica. ¿Tú sabes lo que es? Pero tampoco hay que alimentarles el negocio. O sea, mira, de verdad, hay que buscar sustituto. El señor es chavista, porque tú sabes que aquí los chavistas se me han ido cambiando un poquito, ¿no? Es que nosotros hemos sido muy pasivos. Yo le digo, prefiero ser pasivo, preferimos los venezolanos ser pasivos, aguantar hambre, aguantar todo esto. Esto va a cambiar dentro de 3 meses. Usted verá que la cosa ha cambiado. Usted va a ver, le digo yo, ¿no? Uh-huh. Si hemos pasado tanto trabajo, vamos a esperar un poquito. Porque en Ucrania empezaron en el mismo tiempo que las guarimbas aquí. Y mira lo que pasó hoy, tremendo atentado hubo hoy, ¿no? Sí, mire cómo van los muertos, les han destruido los hospitales, matan civiles, les tumban, lo primero que les tumban son las viviendas. Y nosotros, para nuestro país, yo creo que un venezolano consciente no quiere eso. No. Y eso es lo que quieren muchos aquí, que vengan los americanos, venga la OTAN, la Dios no sé quién, los asesinos, y maten al pueblo venezolano para quedarse con un país destruido, porque lo que destruyen son los hospitales, los puentes, los aeropuertos y las casas de uno. ¿A dónde van primero? A los hijos de uno, porque los ricos tienen avionetas y aviones y se llevan a sus hijos de aquí. Esos tienen pasajes comprados por... ya los tienen fuera, ya los tienen fuera, a los hijos. Bueno, Enza, eso era lo que te quería decir. Hay que hacer por Twitter, por lo que sea, que conchale, que vean cómo hacen para controlar los precios, porque están ahogando al pueblo venezolano con los precios. No tanto es el acaparamiento, los precios. Bueno, Enza, feliz día. Feliz día, un abrazo. Y no, mira, y nosotros también, a despertar conciencia, no podemos alimentarles el negocio a estos sinvergüenzas. No le compremos a bachaqueros. Nosotros tenemos una compañera de trabajo que tiene una bebé de pañales y los pañales que les consiguió son terribles. La niña, la pobrecita, vive con pañalitis. Pero ella dice que prefiere mil veces hacer cola en los comercios que comprarle un bachaquero, porque es alimentar la vagabundería. Entonces, señores, no le compre al bachaquero, no le compre al kiosquero que está especulando con los productos. Necesita, bueno, que a usted le guste, que si usted necesita echarle un poquito de azúcar al café, porque es que de verdad tan amargo le pega mucho. Mira, vale, es lo que he hecho yo, se consigue papelón molido. Ah, bueno, que incluso el papelón molido es más caro que el azúcar regulada. Sí, pero por lo menos no le estás alimentando la vagabundería a un bachaquero. Existe el papelón, existe la miel, hay cosas que uno le puede buscar un sustituto, uno puede buscar una alternativa. Pueden haber casos más extremos, como el de los pañales, que eso me parece un delito grave. Uno puede entenderlo, pero mira, cuestiones como que si el azúcar, qué es esto, uno puede buscar sustitutos, uno puede buscar opciones, pero no alimentemos los guisos de esta cuerda de sinvergüenzas que no aman a la patria. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. ¿Aló? Hola, buenos días. Buenos días, Enza García. ¿Cómo estás? Muy bien. Fernando, qué bueno. Buenos días para ti, buenos días, Luiger, buenos días, usuarias y usuarios. Habla Fernando Lapresta desde el Cerrucho del Atillo. Empecemos por decirle a la señora que acaba de llamar. Esto es como una denuncia que ya la he escuchado toda la semana pasada, por decirlo, 4 o 5 días, de cochera a pescador. Hay un galpón donde hay azúcar acaparada. Eso está a una cuadra del mercado de Quinta Crespo, cochera a pescador. Parroquia San Juan. Esto es una denuncia que le han hecho una cantidad de personas de ambos bandos, por decirlo de una manera, de San Juan, de cochera a pescador. Hay un galpón donde hay azúcar acaparada. Punto. Vamos a decir otra cosita. Tal día como hoy, en el año 1786, muere el papá o el padre del Libertador, como quiera decirse, don Juan Vicente Bolívar. Él había nacido en el 1726, murió a los 60 años. Por otro lado, haciendo un poquito de lo que estuviste hablando con anterioridad, yo también estoy de acuerdo en una cuestión que tú dijiste. No a estarle dando más oportunidades, o sea, como dice, ultimátum. Sí, que ultimátum cero. Ni que ultimátum, vale, se reunieron contigo en noviembre y mira lo que nos hicieron a principios de año. Yo te lo voy a decir de otra manera. El año pasado, ¿verdad? El año pasado, año 2014, tanto importadores de materias primas, que muchas de ellas salieron de aquí en bruto y te las traen ya más o menos mecanizadas para que tú aquí las transformes. Importadores de materias primas y de alimentos, productores, industria, mayoristas, distribuidores detallistas nos especularon, nos sacaron todos del bolsillo. ¿Qué más oportunidad se le puede dar? Es más, el presidente Antiel, cuando el sábado, cuando habló, los señores Herrera fueron al Palacio de Miraflores, estuvieron con él, se comprometieron una cosa, y todavía hay que darle más oportunidades. No vale. No puede ser. No. No puede ser. Venezuela necesita ahora aplicar con rigor lo que necesite aplicar. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a quedar sin país, hermano. Aquí hay tres personajes que nosotros debemos de tratar de erradicarlos de nuestra mente. Uno son la economía informal a través de lo que son los bachaqueros, a través de lo que son los buhoneros y a través de lo que son los contrabandistas, porque esos son economía, pero que no es nada informal, sino ilegal. Cuando se habla de economía informal es porque no están dentro de la cuestión social. Ellos, si están fuera de la seguridad social, es economía informal. Los bachaqueros, los buhoneros, los contrabandistas, no puede ser economía de nada. Eso no son economías, eso lo que son ladrones, así como suena. Y nosotros tenemos que luchar con ellos de una vez por todas, sincerar lo que es el dólar, sincerar lo que son los subsidios y sincerar lo que es la supervisión de todo esto. Eso que te acabo de decir es falta de supervisión. Voy a decir otra cosita más que a muchos no les puede gustar. Hoy escuché, ¿verdad?, del estado Mérida, unos señores que ellos mismos hacen el sacrificio, o sea, benefician su ganado. Esos son gente de la revolución, muy bueno que hagan todo, pero ahí está la cuestión. Fíjense bien, ellos sacrifican y venden la carne a 180 bolívares y 200 bolívares, carne de segunda y carne de tercera. El Ministerio de Alimentación y el Ministerio de Agricultura y Tierra hicieron una ley para que la carne en pie costara 50 bolívares en los mataderos. Digo yo, como opinión, ministro Gil, ministro de Alimentación, el general, no me acuerdo cómo se llama, y ustedes no supervisan, ustedes nada más hicieron el reglamento y la ley y lo demás lo dejaron así. Usted no sabe lo que está pasando en los mataderos. En los mataderos, amigos, se sacrifica el ganado. Supuestamente nosotros nos comemos 600.000 toneladas de carne al año, 50.000 por mes. Y aquí se dice en las asociaciones de ganaderos que estamos sacrificando el 70% de la producción, que es nacional. Por Dios, si yo me llamo Fernando La Presta, mañana te voy a decir cómo me llamaba yo cuando nací, porque soy el pendejo entonces. ¿Por qué? Porque me están manipulando. Ministro, por favor, hay que decir las cuestiones como es, así nos duela. Si cometemos un error, vamos a enmendarlo, pero no podemos estar maquillando las cuestiones, porque eso le trae problemas a la gente. Y cuando se da cuenta, la gente lo que hace es disgustarse. El disgusto, ¿qué es lo que dice la gente? Lo primero que dice, ese es Maduro. ¿Qué es lo que dice la gente? Ya verá cuando vengan las elecciones. Ese es el problema. Diosdado Cabello hace ratico habló, tenemos 1.300.000 personas de los círculos, de los VH, de lo que él quiere que sea, 1x7 o 1x10. Eso tienen que ser supervisores, porque el que tiene que supervisar, antes que nada, es el mismo partido, para que el partido lo lleve a la comunidad, a la alcaldía, al gobernador y después al gobierno, para que debamos corregir los entuertos. Los entuertos nos están perjudicando a todos, amigos, por favor. Si nos perjudicamos todos, vamos a perder lo que hemos conseguido, y eso no lo podemos perder. Dijo la hija de Allende en un libro que escribió, que una similitud con lo que está pasando aquí. El chileno se vio en un momento que tenía dinero con los anaqueles vacíos. ¿Y qué hacemos ahora? Si para comprar un pollo o cualquier cuestión de la canasta básica teníamos que hacer unas colas interminables. ¿No les parece a ustedes que es igual que lo que está pasando en Venezuela? Entonces, ¿qué queremos? ¿Perder lo que tenemos? Hasta mañana, Hasta mañana, Fernando. Un abrazote. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y nos escribe José Alexander. Nos dice, camaradas, buen día. Hasta que no se combata con eficacia y contundencia la buhonería bachaquera financiada por el narcotráfico, no se podrá ver la efectividad de los planes contra esta guerra económica que pone en función el Estado. totalmente de acuerdo. Dice Ernesto Winkel Johan, camaradas, mañana hay que estar pendientes de Julio Borges y el posible sabotaje a la presentación de la Memoria y Cuenta. Dice Rebeca Briseño, hola Enza, ¿oyeron compa José Alejandro Delgado en Si me miras tú? Es bellísima, la pueden poner, sí, es una canción hermosa. Te la vamos a poner mañana, Rebeca. Y dice también Rebeca Briseño, en la carnicería Murate pagué por un pollo 400 bolívares y en verduras y hortalizas 500. Póngale dos días, a la quincena no llego. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, tenemos también en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, nuestros usuarios cuelgan diferentes informaciones. Una de ellas es que tiene que ver con la inauguración del abasto, reinauguración del abasto bicentenario de los ilustres. Y tiene que ver también con la atención a la gente, que por cierto fue una iniciativa una iniciativa del pueblo, que para agilizar las colas, para controlar el problema de las colas en los bicentenarios, pues que se atienda a la gente porque hay un control por el terminal del número de la cédula. Esta fue una proposición del Poder Popular. Esto lo dijo Osorio. Control por terminal de cédula es proposición del Poder Popular para reducir colas y combatir a revendedores y especuladores. Bueno, pero pasan lo que escuché ayer. Señora, ¿en qué número termina su cédula? En tanto. Bueno, vaya al bicentenario, compre tanto, aquí está la plata y cuando salga me lo entrega y yo le doy una platica. No, pero bueno, pero por lo menos lo de los bachaqueros no sé si lo controle, porque siempre buscan cómo burlar la cosa. Pero efectivamente se consiguen menos colas que antes, ya que bueno, tienes que ir un día específico de acuerdo al número en que termina tu cédula. Eso es así en los supermercados bicentenarios. Los siguientes terminales son los siguientes. El lunes, ¿verdad? Cada día de la semana podrá adquirir los productos según los siguientes terminales. 0 a 1 el lunes. El martes los terminados en 2 y en 3, los miércoles en 4 y 5, los jueves en 6 y 7 y los viernes 8 y 9. Los fines de semana podrán volver a adquirir los productos el sábado del 0 al 4 y los domingos del 5 al 9. Es decir que en mi caso puedo ir los martes y los sábados. Está bien, está bien. Bueno, son las 10:53 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Y regresamos con más de La Ventana. Nos vamos con la agrupación española La Rue. Y vamos, mucha esperanza y mucha fe. Todo irá bien. Si te vienen a la mente de repente todas esas cosas que dejaste sin hacer y de pronto echas de menos a esa gente que hace tiempo se marcharon y prometieron volver. Aprendiste que no hay nada para siempre, que nos falta tanto amor, aunque pierdas tu voz pidiendo paz no te la van a dar, pues la guerra les enriquece. La sangre es un negocio por encima de la dignidad, que vives dando saltos para no pisar la mierda, y cuando te das cuenta hasta las rodillas te llega. Después le echas la culpa a todo el mundo y te envenenas. Solo párate y piensa, reconoce tu complicidad, que seguiste su juego y jugaste con sus reglas. Te creíste que era libre y no te pudiste librar, y ahora solo está en tu mano que los hilos que te mueven se puedan cortar y así reaccionar. Son malos tiempos y mataron la honradez. Cuanto más tienes más vales, así te hicieron creer. Permitimos que el dinero fuera quien moviera el mundo y olvidamos el amor, el respeto y la bondad. Ya no vale lamentarse, solo hay que caminar. Debemos de perdonarnos, pero nunca olvidar. Y aunque el mundo esté roto, volveremos a soñar. Recuerda que lo imposible solo tarda un poco más. Todo irá bien. Por la fe, ya no existe la ley. Tenemos policías que apalean a los niños. Hoy seguimos callando, seguimos pagando platos rotos de banqueros y listillos. ¿Y qué más da si cambian los perros? Pero los collares son los mismos. En esta falsa democracia nos quieren hacer creer que es el pueblo el que manda. Y no, ya no nos engañan. Ya vale de ser la puta y encima poner la cama. Levanta si no tenemos nada. tranquilízate. Todo irá bien, todo va a salir bien. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 19 de enero de 1906 muere en Buenos Aires el general Bartolomé Mitre. Aunque por lo general se da el 18 de enero como fecha de su desaparición, lo cierto es que el ilustre soldado y humanista argentino murió en la madrugada del 19, después de haber murmurado al oído de su hija Delfina uno de sus versos de juventud: «Oh patria, oh Buenos Aires, oh sueño de mi vida». Obligado a abandonar su país durante la tiranía Rosas, Mitre vivió en el Uruguay, Bolivia, Perú y Chile. En todos estos países ejerce el periodismo y continúa su obra literaria. Fue hombre de múltiples actividades. Como periodista, fue fundador del prestigioso diario La Nación. Como literario, además de importantes estudios sobre lingüística y temas indígenas, dejó un drama sobre la heroína colombiana y latinoamericana Policarpa Salvatierra, La Pola. Como historiador, son notables su historia de Belgrano y de la independencia argentina y su historia de San Martín y de la emancipación americana. Tradujo las Odas de Horacio, la Divina Comedia de Dante y el Ruy Blas de Víctor Hugo. Como militar, mandó como general en jefe las fuerzas de la Triple Alianza, Argentina, Brasil y Uruguay, en la guerra contra el Paraguay. Combatió contra la tiranía de Rosas y la derrotó en la Batalla de Caseros. En 1862 fue electo presidente de la República, cargo que desempeñó con tal honestidad que al término de su mandato tuvo que vender sus muebles y cuadros para pagar deudas que no podía pagar con su sueldo. Bartolomé Mitre había nacido en Buenos Aires en junio de 1821. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Es hora de que los venezolanos reflexionemos. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Llegó tal cosa, tal sitio, anda, compra, compra, antes de que se acabe. ¿Qué es eso? Si todos actuamos así, en cuestión de un santiamén, no hay nada en los anaqueles. Por favor, compra solo lo que te hace falta. Da el ejemplo y los demás harán lo mismo. Por el bien de todos, relájate. Ten confianza en tu país y bájale dos a las compras nerviosas. Gobierno Bolivariano. La Ventana. Abro puertas y ventanas invitando a la corala y la grima solidaria en almohadas solitarias. Abro puertas y ventanas, abro puertas. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Sur una montaña de berro y miel. Oh, que llueva café. Coseche pitis alegre, siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café. Ajá, 11:05 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a la agrupación mexicana Café Tacuba y esta maravillosa versión que hacen del tema de Juan Luis Guerra, ojalá que llueva café, ojalá amigos que llueva café, que lluevan bendiciones en esta tierra y estamos seguros que derrotaremos esta guerra económica y cualquier intento de la extrema derecha de romper con el hilo constitucional. Fíjense ustedes que ya está en Gaceta Oficial número 40582. El gobierno bolivariano crea el Sistema Popular de Protección para la Paz. Mediante el decreto presidencial número 1471, se crea el Sistema Popular de Protección para la Paz, SP3, con el objetivo de articular e integrar todos los poderes del Estado a nivel nacional, estatal, municipal, el poder popular y los gobiernos comunales de manera conjunta pueblo-gobierno para promover y materializar un nuevo modelo de planificación de política criminal y planes en materia de seguridad ciudadana contra cualquier amenaza interna o externa. El SP3 queda establecido, como ya lo dijimos, en la Gaceta Oficial número 40582 de fecha 16 de enero de 2015, que circula este lunes en la República Bolivariana de Venezuela. El novedoso sistema estará integrado por cuatro sistemas, a saber, subsistema de paz, se integrará con la articulación de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela, el Plan Desarme Voluntario, Plan Patria Segura, Cuadrantes de Seguridad, Patrullas Inteligentes, el Sistema Integrado de Monitoreo y Asistencia, todas las grandes misiones, misiones socialistas y el Movimiento por la Paz y la Vida. El subsistema popular, organizado por la participación activa del pueblo en comunidades organizadas como comunas, consejos comunales, bases de misiones socialistas, medios comunitarios y alternativos, organizaciones religiosas, deportivas, culturales, la inteligencia popular. 3, subsistema de protección, conformado con la participación de los entes encargados de la seguridad pública y privado. Y 4, subsistema operacional, configurado por los organismos que participan en la seguridad y defensa integral del país. Los sistemas del SP3 se organizarán conforme a las directrices que dicte el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, emanadas de la Presidenta o Presidente de la República. Así que bueno, esto es nuevo. Revisamos las informaciones que nuestros usuarios les recordamos que siguen abiertas nuestras líneas telefónicas, el 562-7949, 562-3953, y también la participación a través de las redes sociales como el Facebook, programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nuestros usuarios nos cuelgan en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, un video, ¿no? Incautan 47 toneladas de pollo por vender el kilo a 72 bolívares y no el precio regulado, que es de 40. Esto fue en el estado Bolívar, por la procesadora de pollos Amanacú, ubicada en el estado Barinas, por evidenciar sobreprecios en la venta del alimento. Después de la fiscalización realizada, hemos acordado dos medidas fundamentales en esta empresa. La primera tiene que ver con el decomiso de 47 toneladas de pollo que estaban siendo facturadas a 72 bolívares el kilo. Ok, entonces, bueno, lo que ahí vemos que el gobierno está trabajando, pero simpático y cruel el comentario de nuestro usuario Ángel López, que dice: caramba, entonces a la gente de Plan Suárez, ¿qué le irán a hacer? El pollo lo venden a 440 bolívares el kilo. Bueno, lo que no sabemos es que si esta procesadora de pollos, acuérdate que lo vende al mayor, por lo cual es más barato que lo que uno lo está regulado en los supermercados, ¿no? También tenemos aquí que en San Félix fueron incautadas 12 toneladas de carne de res por incumplir también con la regulación. Por otro lado, los invitamos, señores, hay que denunciar al acaparador. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, llamó al pueblo venezolano a activarse en la lucha contra el acaparamiento, realizando denuncias mediante la línea telefónica 0800 Lo Justo. 0800 Lo Justo, denunciemos al acaparador, denunciemos al especulador. 0800 Lo Justo, pegadito, Lo Justo, bueno, 0800 Lo Justo. Así que ya lo saben, pueden denunciar por ese número de teléfono. Nos escribe también por el Facebook nuestra usuaria Xiomara Ibarra, que nos dice: hola muchachos, buenos días, hoy estoy de cumpleaños y contenta de escucharlos, pero molesta de tantas cosas malas que los mismos venezolanos hacen para hundir a nuestro país. Qué triste, un abrazo, se les quiere, también te queremos mucho, feliz cumpleaños Xiomara, muchísimas bendiciones, muchos abrazos y siempre, siempre con la moral en alto. Vamos, amiga, que vamos a lograrlo. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Ingrid, ¿cómo estás? Por cierto, tú también eres cumpleañera por estas fechas, ¿no? Sí. Bueno, tú eres capricorniana. Ajá. ¿Cuándo es que cumples años tú? ¿El 8? Sí, ya cumplí. Ay, no te pude felicitar. Bueno, felicitaciones, abrazo. No, es que no estábamos todavía en el aire. Felicitaciones. Recordarte que yo soy capricorniana. Sí, como mi hermana mayor. El signo de Cristo. Ajá, así ajá. Es. Mira, Enza, te iba a hacer un comentario. Cerca allí donde reinauguraron ese bicentenario. El de los ilustres, ajá. Ajá. Tú sabes que hicieron esa vivienda y mira, es una zona buena. Y buena en todos los sentidos. ¿Por qué? La ubicación. Te puedes desplazar para la autopista, te puedes desplazar por, si quieres agarrar a la autopista La Guaira, por acá, por el cementerio. Es una buena ubicación, es una zona muy buena, muy buena. Tienes el metro, tienes, bueno, infinidad de oportunidades para desplazarte. Ahora bien, ahí hicieron unas viviendas, pero ¿qué pasa con esas viviendas? Yo pienso y siento, si, cuando las zonas son buenas, deben vivir. Ahí debían de haber seleccionado en bastantes profesionales que vivían, bueno, por fortuna vivían en esas zonas marginales, pues. Ahí habían profesionales, me consta que había gente, ajá. ¿Por qué no ubicaron, por qué no seleccionaron a esas personas que se merecían? Son muchas y hay muchas que aún permanecen, no necesariamente sean profesionales, pero que sean de buen vivir. ¿Por qué no seleccionaron a esas personas para ubicarlas en esa zona? Que lo que han más bien dañado el medio ambiente allí. Uh-huh. Fíjate, lo que decía el presidente Nicolás, él lo ha dicho cantidad de veces, las motos la meten hacia los pasillos, no cuidan el deterioro, la imagen, estos son apartamentos bonitos, costosos. Entonces, en muchos casos, no digo todos, los que no quieren pagar la luz, los que no quieren pagar la luz y también el agua, todo eso es dinero que invierte el Estado, pero que fue en una u otra forma tiene que ser retribuido. Ahora bien, fíjate, tú, se presentó un caso, hay una organización que es la Jumbo, la semana pasada, creo que fue el día miércoles, ¿te recuerdas? Creo que ella fue vicepresidenta, Lina Bastida. Uh-huh. la señora Arena Bastida. Sí. Ella vive allí en un penthouse con su esposo y su hijo. Bueno, ahí se metió dos hombres y una mujer en una camioneta, los amordazaron, nos amarraron a los dos, ella está mayor y el esposo también, al muchacho apuntando, lo robaron. Robaron tres apartamentos. Era de día, no era de noche. Tres apartamentos con multiloy y demás. Entonces, la gente lo que piensa y siente, porque no se había visto nunca eso, de que puede ser de esa zona, de allí que están adelante, porque ellos ahí, incluso ellos tienen hasta vigilantes. Son unos señores bastante mayores, pero unos vigilantes que ellos no tienen un rolito ahí, que puedas hacer tú con un rolito. Ellos no tienen armas ni nada, son personas mayores respetuosas, pero que, ¿de a dónde salió eso? Esa gente atemorizada fue, después fue la policía, la PTG y todo, pero ahí quedó eso. Hasta allí quedó eso. Ahí no se ha hecho ninguna investigación el por qué eso. Entonces la gente tiene el temor, porque esa organización, la gente, la mayoría trabaja, la gente queda sola, el temor de a que se le abran el apartamento. Entonces ese señor lo amordazaron. ¿Te imaginas a esa señora amarrar tanto el esposo como la esposa para que no gritaran? Le taparon la boca a los dos y apuntando al muchacho. Lo robaron a tres apartamentos en el mismo edificio donde vive Lina Bastida. Entonces, la gente lo que piensa y siente es que no hubo selección. Si hay bastante gente honesta, no vamos a decir que todos los de la vivienda ni todos los que viven en el cerro son gente mal. No, pero sí tiene, porque para eso este gobierno y el Chávez, pues, es el mismo. Graduó bastante trabajadores sociales, como hacía Pérez Jiménez. Le indicaba a las personas, las orientaba que no transformaran su forma de vida, que no la llevaran a esos sitios, el chivo, el perro, el gato, toda esa serie de cosas, trasladó su forma de vida a esos lugares. Allí ya no está muy bien la cosa. Esa zona ha demejorado mucho. Así que, y están haciendo unos nuevos, selecciones a las personas. Hay bastante gente que necesita vivienda y no han podido, y están inscritas y no han podido entrar. Conozco bastante, incluso profesionales, y nada, nunca los han llamado. Muchas gracias, hasta luego. Un abrazo grande, Ingrid. Mira, tú diste en el clavo con algo. No es cuestión de discriminar por clases sociales ni por nivel educativo. Es cuestión de hacer trabajo social. Y en los refugios, lamentablemente, no se hizo trabajo social. En los urbanismos no se está haciendo trabajo social, cosa que, según cuentas tú, sí lo hacían en la época de Pérez Jiménez. Nosotros, porque lo que tú denuncias, mira, nosotros tenemos denuncias también de problemas en el urbanismo Atahualpa, en el urbanismo que está al lado del cardiológico infantil latinoamericano Gilberto Rodríguez Ochoa, donde hay gente muy decente, gente que se sabe comportar, que tiene que compartir el condominio, o sea, tiene que compartir el edificio con malandros que agarran a los niños y los ponen de mula. Metieron el microtráfico de drogas dentro del urbanismo y utilizan a niños de 7, 8 años como mulas, como jibarito. Y tienen amedrentados a los vecinos, que la gran mayoría, que no son delincuentes. Entonces, oye, tienen que echarle un ojo a eso. Tienen que echarle un ojo a eso, porque no es cuestión de discriminar por clase social. Tampoco es andarle buscando el expediente criminal a la gente. O sea, que si tienes antecedentes penales, entonces no tienes derecho a vivienda, ¿no? La Constitución no permite la discriminación. Y todos los venezolanos, absolutamente todos, tenemos derecho a una vivienda digna. Pero si debieron haber hecho un trabajo social dentro de los refugios. Debieron haber buscado, a ver, llevarle un seguimiento, a ver si hay lo que llamaban damnificados de oficio. Construyen una zona de alto riesgo, me salgo damnificado, me asignan una casa, la vendo, la alquilo y me vuelvo a ir. Me pongo a invadir. O sea, hay tantos problemas, pero no, lamentablemente no se hicieron. No se hicieron. Si se hubiera hecho trabajo social en los refugios, no estaría pasando lo que está pasando en esta zona, en estos urbanismos. Ojo, no está pasando en todo, e insistimos, porque tampoco es caer en lo que son los argumentos de la derecha. Ay, me pusieron un edificio de la Gran Visión viviendo aquí, nos van a traer todo el mundo es malandro. No, no todo el mundo es malandro, como pasa también en los barrios, en las zonas populares. El 100% de las personas que viven en los barrios no son malandros, todo lo contrario. Conozco mucha gente bien honesta y bien trabajadora y bien inteligente y bien echada para adelante. Los delincuentes son la minoría, pero esos son los que hacen bulla. Lo mismo pasa cuando uno ve toda esta orgía que tienen los bachaqueros y los acaparadores. uno tiende a generalizar, a veces uno puede caer en eso. Oye, vale, no, esta sociedad está enferma. Y esa autoestima que Chávez nos devolvió a los venezolanos, como que se empieza a ir al basurero. Y no, estas personas no son la mayoría, no lo son. Lo que pasa es que hacen mucho, mucho ruido y hacen mucho daño. Pero la mayoría no son. Fíjense ustedes, ya que estamos hablando de los efectos psicológicos del bachaqueo, bien interesante un estudio que hizo la encuestadora Interlaces. El informe Monitor País de la encuestadora Interlaces afirma que el plan desestabilizador de la derecha está preparando a la sociedad para respuestas neuróticas. Un informe del Monitor País de la encuestadora Interlaces afirmó que la extrema derecha venezolana mantiene una estrategia de desestabilización socioemocional que pretende caotizar a la sociedad venezolana y neurotizar a los ciudadanos para ocasionar una ruptura social violenta del orden establecido a fin de acabar con el proceso revolucionario. La actual campaña, ejecutada por una clínica de masas altamente experimentada y profesional, constituye un capítulo más de un largo proceso programado de acumulación de angustias colectivas que busca avivar la incertidumbre y la sensación de desprotección, así como también provocar respuestas irracionales y desbordamientos, señala la encuestadora en un análisis publicado este sábado en su página web www.interlaces.com. Esta campaña para generar neurosis se expresa mediante un encadenamiento de mensajes alarmistas y fatalistas, sobredimensionamiento de la crisis y exacerbación del descontento, vehiculados por las redes sociales y los rumores, con el objetivo de crear una sensación de miedo colectivo por la percepción de caos y desprotección, con lo que se está preparando a la sociedad venezolana para respuestas neuróticas futuras. Por ejemplo, ¿quiénes participan en las guarimbas, aparte de los mercenarios? Gente que está en un estado de neurotización. Y eso es lo que están buscando. Interlaces indica que esta es una actividad subversiva encubierta que forma parte de las llamadas técnicas avanzadas de guerra psicológica de cuarta generación, en la cual no hacen falta líderes, ni propuestas, ni ideas, ni promesas que convoquen y movilicen a las masas descontentas, ya que el objetivo principal es apelar a la rabia, la incertidumbre y el temor. Tampoco son necesarios la razón de los argumentos ni la esperanza de una oferta superior. Se estimulan solo la irracionalidad, la irritación y la violencia, puesto que se pueden producir cambios de las ideas y del comportamiento social utilizando la incertidumbre, desprotección, vulnerabilidad y finalmente el temor. La estrategia insurreccional, a través de la guerra psicosocial que han declarado los adversarios más radicales de la Revolución Bolivariana, se explica por la inexistencia de una alternativa que convoque y movilice a la mayoría de los venezolanos, agrega el análisis de la encuestadora, que además indica que la oposición venezolana solo cuenta con 18% de respaldo y simpatía en la población debido a que carece de mensaje, propuesta, liderazgo y unidad estratégica. Asimismo, manifiesta que para hacerle frente a este escenario de desestabilización socioemocional, el gobierno bolivariano debe dar respuestas eficientes y urgentes, no solo en lo relacionado a su gestión económica, sino también a su gestión comunicacional. Ya no es suficiente tomar medidas, reducir la incertidumbre y restablecer la esperanza son los objetivos vitales, añade el análisis de Interlaces. Tremendo análisis que hizo esta encuestadora. Bueno, amigos, seguimos revisando informaciones. Les recordamos igual, estamos a punto de ir a la pausa, pero les recordamos igual que se encuentran abiertas las vías de participación. En otro orden de ideas, en estos momentos, el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, está encabezando el Seminario Internacional de Zonas Especiales de Desarrollo Estratégico, ¿verdad? Y bueno, donde se busca profundizar el modelo económico rumbo al socialismo. Quienes se unan debe asumirlo. Esto lo dijo el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza. Con la aprobación de la Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria, aparecen nuevas figuras que aceleran y generan mayores beneficios en el menor tiempo posible en la economía venezolana, como las zonas económicas especiales y las zonas de desarrollo. Por eso la reunión que se está llevando a cabo el día de hoy. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ah, caramba. No, no hablan. No hablan o no nos escuchan. Bueno,

Pregonando conciencia. Desde mi ventana. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Amores que se fueron, amores peregrinos, amores que se fueron, dejando en tu alma negros torbellinos, igual que las espumas que lleva el ancho río. Se van tus ilusiones siendo destrozadas por el remolino. Espumas que se van, bellas rosas viajeras, se alejan en danzantes y pequeños copos formando el paisaje. Ya nunca volverán las espumas viajeras, como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras. Espejos tembladores de aguas fugitivas van retratando amores y bellos recuerdos que deja la vida. Se trenzan en corona de blancos azares, de rosadas diademas cuando llevan flores de la siempre viva. Espumas que se van, bellas rosas viajeras, se alejan en danzantes y pequeños copos formando el paisaje. Ya nunca volverán las espumas viajeras, como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras. 11:30 de la mañana, escuchamos al bolerista América, nuestro Felipe Pirela, y Espumas, un cariñito para el oído. ¿Verdad que esa voz que tenía Felipe Pirela era maravillosa? El sentimiento que le ponía a la interpretación del bolero es magistral. Y vamos a hablar del tema cultural y importante, este primer encuentro de diseñadores e ilustradores. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura unificará todos los movimientos emergentes: muralistas, grafiteros, tatuadores, diseñadores gráficos, ilustradores, fotógrafos, DJs, movimientos que aglutinan el hip hop y el breaking, son las movidas emergentes que serán impulsadas por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Así lo informó Jesús García, promotor de las referidas movidas, ante el despacho cultural durante el primer encuentro de la Red Central de Diseñadores e Ilustradores, que se llevó a cabo con rotundo éxito en el Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz Diez, este sábado 17 de enero en la Avenida Bolívar con Calle Sur, con Avenida Este 8 en Caracas. Al respecto, García indicó: estamos buscando generar la unificación en cuanto a cada una de estas movidas emergentes que tienen un potencial enorme y que han surgido de forma preponderante en el país, sobre todo en los últimos 10 años. Y agregó que la política de la cartera cultural es buscar organizar estos espacios de escucha de la propia gente para que sean los propios chamos y chamas, así como las personas en general, quienes construyen lo que quieren construir con como movimiento. Resaltó de manera especial un tema súper importante, que es la juventud productiva, con lo cual vamos a ir trabajando y brindarle esa misma plataforma que le ofrecemos a las demás movidas. Y argumentó que la juventud productiva se traduce en una serie de experiencias que existen en el país y son poco visibles, poco articuladas, y nuestra tarea depende desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, es que hagamos redes y que estas redes sean impulsadas por los jóvenes de los estados. En lo que se refiere al primer encuentro de la Red de Central de Diseñadores e Ilustradores, dijo que superó las expectativas al punto que cambiaron la metodología de trabajo, siendo que se organizaron por 5 mesas de trabajo: formación e investigación, difusión, producción, organización y contenidos. También, bueno, recordemos que el próximo mes de marzo será la fiesta del libro, la fiesta del libro aquí en Venezuela. La Feria Internacional del Libro de Venezuela se realizará en marzo durante 11 días y ofrecerá una programación con más de 400 actividades culturales. Con un día más, para sumar 11 en total, se realizará del 12 al 22 de marzo la Feria Internacional del Libro de Venezuela Filven 2015, que congregará a editoriales nacionales y extranjeras para que el pueblo lector tenga acceso a novedades literarias, clásicos, cientos de actividades culturales y debates. La cita se ha desarrollado tradicionalmente durante 10 días, pero en esta ocasión serán 11 por petición de las expositoras y los expositores, que se quejaron porque generalmente se perdían las ventas el día de la inauguración. En vez de comenzar la feria un viernes, ahora va a comenzar un jueves del 12 al 22 de marzo, aseguró Cristian Valles, presidenta del Centro Nacional del Libro Senal, ente que organiza la Filven. Los espacios del Teatro Teresa, los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, la Universidad Nacional Experimental de las Artes, el Eje del Vivir Bien y la Plaza de los Museos reunirán nuevamente a libreras, libreros, editoriales, organizaciones y empresas dedicadas al libro y a la lectura en una nueva edición de la feria. Este año vamos a tratar de incorporar más aún a los museos, porque necesitamos más salas para las actividades literarias, porque son ya más de 400, adelantó la funcionaria en entrevista con el Correo del Orinoco. Por la incorporación de nuevos restaurantes en el Teatro Teresa Carreño, el Senal también debió realizar ajustes en la ruta de los expositores. Hicimos un reacomodo mínimo. Tenemos la ventaja de que el platillo protocolar está habilitado como sala de presentación. Es una sala amplia y cómoda. El próximo 2 de febrero culminará el proceso de inscripción de las expositoras y los expositores y será cuando se conocerá el número total de participantes. Tenemos buenas noticias en cuanto a editoriales internacionales, que es el esfuerzo más grande que hemos hecho. Hay 4 o 5 editoriales de mucha calidad que vendrán por primera vez a la feria y se incorporarán mucho más sellos internacionales de los que tuvimos el año pasado, reveló Valles. Así que bueno, estaremos atentos y ansiosos ya para disfrutar de esta Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filven 2015. Y bueno, y durante el corte, Alvarina Leiva se comunicó con nosotros, nos manda muchos saludos y nos comentaba que ella estuvo el día de ayer en el Mercal de Caño Amarillo y que bueno, que estaba bien abastecido, ¿no? Mercado a cielo abierto y en Caño Amarillo bien abastecido, pero vio cómo ocurre, las mismas caras repetían una y otra vez la misma cola. También hay que echarle un ojito a los mercados de cielo abierto porque también se prestan a esta actividad bachaquera. Seguimos revisando informaciones. Les recordamos que todavía estamos en la media hora, la última media hora de la ventana y se pueden comunicar con nosotros. Recordamos números telefónicos 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también siguen, ¿no? Los invitamos a participar en las redes sociales. Recordamos las cuentas, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, el plan Patria Segura, estábamos hablando de estas redes de paz y también el plan Patria Segura incorporará este año 3.000 vehículos para reforzar el patrullaje inteligente con el propósito de resguardar con mayor eficacia a los ciudadanos y reducir los índices delictivos en todo el territorio nacional. El plan Patria Segura incorporará este año 3.000 vehículos y motos para fortalecer el patrullaje inteligente, informó este domingo la ministra de Interiores, Justicia y Paz, Carmen Meléndez. Estamos avanzando a paso de vencedores, como decía nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Esta semana, a nivel de cuadrantes, distribuimos 100 patrullas. Para este año tenemos 100.000 vehículos y motos para fortalecer Patria Segura. para fortalecer el patrullaje inteligente, para fortalecer los cuadrantes de paz, dijo Meléndez en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión durante la Jornada Integral de Amor y Esperanza por la Paz y la Vida realizada en la parroquia Caricuao en Caracas. Con respecto al sistema de televigilancia que se desarrolla en el país, dijo que ya se está construyendo la infraestructura para los centros de comando y control. Nos están llegando los radios para que todas las patrullas y cuadrantes tengan su radio, señaló. Tenemos llamada a Luis Yer. Buenos días. Aló, buenos días, gente. Soraya, ¿cómo estás? Hola, Soraya, ¿cómo anda todo? Bueno, haciendo aquí todo, hablando de la especulación, pero bueno, yo siempre antes de llamar a la ventana, primero me comunico a los 0800 lo justo. Así es. Uno no puede hacer la denuncia y pensar que se soluciona nada más con la radio. Exactamente. Aparte de que uno se desahoga nada más, no todos los gente gubernamentales van a estar pendientes de una emisora para escuchar las denuncias. Entonces, un papel toalé importado, no sé, dice extra resistente. ¡Ah, caramba! Imagínate 800 tú. 800 bolívares. ¡Ah! 799. ¡Qué barbaridad! Acabo de venir, puse la denuncia, un automercado por aquí, por los Palos Grandes. De ocho rollos. No estoy hablando del bulto ni nada de eso. 8 rollos. ¡Qué horror! 799. Ellos venden ahí puras cosas importadas. Bueno, así. Ahora, ¿pero qué es lo que tiene que resistir ese papel toalé? Exacto. Un estreñimiento de 3 meses. Yo lo leí. Imagínate tú. ¿Te acuerdas de los de Melocotón? Ajá. Que me acuerdo que el profesor Vladimir Acosta dijo que él no sabía que los traseros tenían olfato. Exacto. Entonces, este está en eso. Y bueno, y viendo... ¿cómo hacemos, vale, con esta lucha, con esta gente, los acaparamientos? Uno le da vuelta, uno piensa, pero ¿cómo se puede? Porque todo lo que se implementa, que es lo mismo que hubiésemos implementado todas las personas. No es que el gobierno, sino que hay que implementar algo y uno dice, ¿pero qué? ¿Qué se puede implementar de que se pueda contra la forma de pensar de la gente de llevarse? Porque hasta las abuelitas, las que no tienen niños, vi una señora vendiendo... que vende comida de esos heladitos, que vende chucherías para cosas para niños nada más, y tenía paquetes de pañales. No, es que de verdad. Es que, y lo que te conté en estos días de las damas salesianas vendiendo tinte para el cabello en los consultorios. Ay, vale, pero nosotros tenemos derecho a redondearnos, todo sube. Pero ve, entonces... Esa es la excusa. Ah, no, es que como todo sube, no, bueno, es que no, tengo que rebuscarme. Entonces las personas, esas mismas personas se quejan de que las cosas están para arriba, que no las consiguen. Y son parte del problema. Necesita la otra persona, tú lo tienes. Y son parte del problema, exactamente. Entonces es una cadena. Yo creo que aquí vamos a tener que empezar, no sé, igualmente como no hay una parte donde uno pueda dar ideas, será entonces suministrarles los alimentos por los niños que están en el colegio. Claro. Porque, ¿qué otra forma? Dándole vuelta a la mente, oye, ¿qué otra forma? Porque le dicen a los que son de la tercera edad que hagan otra cola, entonces mandan a los viejitos a hacer cola, que si no, se reparten los niños, que si por la cédula, entonces se entregan la cédula a uno de la otra y el otro se la da a la otra. Oye, ¿cuál es la fórmula? No lo sabemos, pero mientras se va implementando ya vamos un año y vamos por otro. Y yo no estoy diciendo que el gobierno tiene la culpa ni nada, pero ¿qué se puede implementar para esto? ¿Qué es lo que quieren nada más? Es que nosotros agarremos el dólar y lo montemos a 100. Y después que lo montamos a 100, ellos nos lo montan a 250. Tampoco es la opción. Tampoco es la opción, pero no es una broma de conciencia ciudadana. No hay más nada que hacer, amigos. No pueden seguir comprando. Yo en mi casa no hay azúcar. Mi esposo se acostumbró ahora a tomar el café sin azúcar. No hay mantequilla. Ya se le quitó de comer las arepas sin mantequilla. Y uno va consiguiendo, no hay papel toalé, se lava uno el trasero antes de bañarse, va para el baño y lo hace. Pero la gente tiene que agarrar conciencia y ponerse de una vez por todas y darse cuenta que somos nosotros, no es un gobierno. Los gobiernos, como dije, ojalá no dure la revolución por muchos años, pero los gobiernos es una persona. Aquí el que tenemos que ponernos las pilas somos nosotros como ciudadanos. Si usted vende un apartamento en dólares, que lo sube, pone exorbitante, ese costo que usted tiene, el que está al lado se lo está vendiendo igualito. El que está al lado se lo va a vender. Entonces usted vende ese apartamento para... Pero es que se están enriqueciendo. Pero es que tú te pones a ver, estos precios exorbitantes de los apartamentos, de la vivienda, tanto en venta como alquiler, baja un poquito el volumen, que hay feedback, por Soraya, por favor, a la radio. Ajá. Fíjate tú, estos precios exorbitantes, el que tenga para comprarlo, primero es que la gente no tiene tanto dinero para comprar un apartamento a ese precio, y el que tenga esa cantidad de dinero, ya sabemos que está vinculado con legitimación de capitales, está legitimando capitales de contrabando y de narcotráfico. Sí, pero mientras que se ponen a averiguar, porque eso es comprobado, tú puedes saber que la persona de al lado de tu casa está acaparando lo que sea, que está vendiendo, revendiendo, pero tú necesitas la prueba para poderlos hacer, porque tú no puedes llamar, mira, vengan para acá y que esta persona está aquí. Tiene que ser una cantidad de tanta gente que lo está haciendo, es una cantidad demasiado exorbitante. Y de la casa, yo tengo una persona conocida en Los Palos Grandes, que ella todos los años vendía el apartamento. ¿Para qué lo ponía? Ella decía, todos los años ella lo valorizaba por una cantidad para meterlo por el mercado, para que se le valorizara, y con ese era que cuando todo el mundo empezaba a ver los apartamentos, todo el mundo empezaba a aumentarlo igualito. Entonces volvían otra vez a aumentar, entonces todo el mundo se metía por el negocio redondo, por esto, por las bromas, y se ponían a ver cuál era el precio. Lo que no se dan cuenta es que no, las personas no tienen lo suficiente dinero para crear eso. Eso, si tú te crees, tú le vendes a una persona, ay, me gané unos reales comprándome una nevera y la voy a revender. Pero el que está al frente te va a vender la cocina que te hace falta. Y te la va a vender por el mismo costo. Y mira, ahora la gente le queda dinero por diciembre. Exacto. Pero dentro de uno o dos meses la gente no tendrá dinero y se quedarán con todo eso frío. Exacto. Y van a tener que bajar los precios, juro. Exacto. Y como discutí yo con una cuñada mía, pero es que ustedes no están viendo que es una página, Dios mío, que le está diciendo a ustedes que el dólar suyo no, que su bolívar no vale. Que todos los días ellos te devalúan, es ellos. Porque tú te paras y abres la página, Dios mío, no abran esa página. Si nadie la abre, si nadie busca la información del dólar, la gente dice, esto me costó tanto, me voy a ganar tanta plata, X, lo que sea. Pero no, esa persona que se para y pone ese dólar a la cantidad que quiera, ellos tienen que darse cuenta a la gente que son ellos los que le están diciendo a usted cuánto cuesta lo que usted se ha ganado. Desde una página de afuera le dice, mira, ahora tu bolívar no vas a comprar esto, sino que vas a tener que comprar esto porque yo me da la gana de poner un dólar al superior porque todo el mundo está viendo la página del dólar. La gente estamos embrutecida. Eso es embrutecerse, Dios mío. Y la gente no se da cuenta que la otra persona que monte esa página, la gente tiene $100 y está feliz porque aumentó el dólar y lo va a poner a vender a Bolívar. ¿Tú crees esa cosa? No. Brutalidad, Dios mío, tienen que hacer conciencia. ¿Hasta dónde vamos a llegar si la gente no deja de pensar? Nosotros ganamos en bolívares y vivimos aquí en Bolívar. ¿Qué tienen que estar pensando? Es que eso era lo que hablaba José Garcés la semana pasada, que la gente, para inflar el ego, empieza a calcular las cosas a un precio que no es. Pero es que tú no haces nada soñando y jurando que tu apartamento vale 3 millardos si no tienes quien te lo compre, porque ese dinero no lo tiene nadie y ese préstamo no te lo da un banco. Entonces, salvo que venga uno de los sicarios de Álvaro Uribe Vélez a comprarte el apartamento no lo vendes. Sencillamente, no se vende. Y es algo que estos especuladores, mira, tanto están jalando la cuerda que se va a terminar rompiendo. Porque ahora a la gente le queda dinero de diciembre. Pero cuando la gente se le acabe la plata, entonces aquí los únicos que van a comprar son los bachaqueros y los contrabandistas comprándose entre ellos. Porque el resto del pueblo ya no va a poder. Y ahí van a tener que bajar los precios. O sea, mira, como es un viejo refrán, la ambición rompe el saco. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. ¿Será que hay problemas con eso? Hola, Luis, era todo. Soy Raúl Barro de Coche. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Tiempo sin escucharte. Un abrazo, feliz año. Salud y prosperidad a todos. Amén. Mira, me voy a referir. Yo quisiera que el gobierno hiciera una campaña, pero en cadena. Puede ser al mediodía o a la hora que la gente llegue a su trabajo, porque están haciendo estrago. Esta campaña mediática es hacia la gente más joven. Por ejemplo, gente de mi familia también, lamentablemente, te voy a poner un ejemplo. Hay un conocido joven de la familia que es contratista, trabaja de contratista en una empresa de PDVSA. Y él dice que porque gana 7.000 bolívares y él tiene posgrado, y que porque él va a ganar 7.000 bolívares, que con la revolución no se va a llegar a ningún lado. O sea, que están haciendo estragos. Ahora, resulta que debe echarle la culpa es a la contratista, no a PDVSA. Claro. Y otra cosa. Quisiera que el video de Miguel Littín cuando el golpe de Estado en Chile, que hicieron lo mismo, que escondían los alimentos, que eso el gobierno tiene que ponérselo a los jóvenes en cadena y en horario estelar, puede ser mediodía o a la hora que lleguen de su trabajo. Porque no deben dejar perder esta revolución, muchachos. Pregúntenle a sus padres qué era antes la Cuarta República en el sentido del empleo, de la educación, de la salud. Y esto no lo deberían dejar perder. Porque nos pasaría como a Nicaragua, pues. Que llegó la chamorro, entonces llegó... Sí, pero bueno, tuvieron su bañito de derecha y mira ahora cómo el sandinismo gobierna triunfante. Correcto. Lo que pasa es que si nosotros nos echamos un bañito de derecha, estamos hablando de una derecha, pero bien, bien fascista y asesina, ese es el problema. Es cierto. Bueno, eso era lo que quería decir, Enza. Hasta luego, muchas gracias. Un abrazo grande para ti, Raúl. Nos escribe un nuevo miembro del grupo programa La Ventana 96.3, Luis Rodríguez. Bienvenido, Luis. Nos dice, buenos días, camarada. Mi opinión es que ya el gobierno no puede seguir negociando con esos especuladores acaparadores. Ellos atentan contra la seguridad alimentaria del pueblo y la seguridad social, saboteando. Yo pienso y opino que deberían ya aplicarle cárcel y más nada. Totalmente de acuerdo contigo. Mira, con respecto a lo que decía Raúl, yo no sé si es que en los últimos tiempos no hay una verdadera relación o no hay una relación de calidad entre padres e hijos, o debe ser que existimos personas que hemos sido privilegiados con unos padres maravillosos. Pero, por ejemplo, yo no había nacido cuando asesinaron a Alberto Lovera. Yo no había nacido cuando asesinaron a Nelson López. Yo no había nacido cuando en el gobierno de Raúl Leoni, donde se desapareció más personas a lo largo de la Cuarta República. Yo era muy pequeña. Yo era muy pequeña cuando asesinaron a Jorge Rodríguez Padre. Yo no había nacido cuando mataron a Fabricio Ojeda. Pero esas historias me las contaba mi papá. Esas historias me las contaba mi papá, me las contaban en mi casa. Y mis hermanas y yo crecimos escuchando esas historias. Y por otro lado es la memoria. Es la memoria. O sea, porque ¿qué pasa? Estos muchachos no vivieron la Cuarta República. Y parece que no hablan con sus padres y sus padres no les cuentan que la Cuarta República nos enseñaban por televisión cómo hacer arepas de carne mechada con la cáscara de los plátanos. Parece, ay, ahora Venezuela es otra. Triste papel que hizo Carmen Julia Álvarez con esa campaña. Pero, y yo se lo digo a los más jóvenes. Yo no olvido que durante la década del 90 lo máximo que duraba en un empleo era un año, porque lo que cumplía el año me agarraba la reducción de personal y pasaba un montón de meses en la calle. Eso nadie me lo contó, eso lo viví yo. Como a mí nadie me contó que durante 2-3 semanas caraotas y lentejas era el único menú que había en mi casa porque no nos daba el dinero para comprar más otra cosa. Y de las vegetarianas, porque no había ni pa' huesitos de chuleta. Y que mientras la revolución bolivariana ha creado toda una red de venta y distribución de alimentos, el señor Caldera lo que tenía eran unas bodeguitas Proal donde por un precio supuestamente económico te dan dos latas de sardinas y un paquete de caraotas. Porque yo compré en Proal. Porque así sería la pelazón. Y es verdad, no habían grandes colas en los supermercados. Pero ¿qué era lo que podía la gente meter en un carrito de supermercado? Paquete pasta. Para hacer los teteros. Señores, esto no me lo contó nadie, esto lo viví. Y esto lo hemos vivido muchos de nosotros. Y entonces, bueno, así se nos caiga la lengua. Decírselo a los muchachos. Pero hacer también una revisión, es que se lo tenemos que decir ahora, es que siempre se lo debimos haber dicho desde un principio, como desde que tengo memoria, mi papá, que en paz descanse, me hablaba de Alberto Lovera, me hablaba de Jorge Rodríguez, me hablaba del Chema Saer, me hablaba de la persecución a los estudiantes. Entonces tenemos que hacer eso, señores, hablar con los jóvenes y decirle, mira, no te dejes meter el dedo en la boca. Ese de cuando éramos felices y no lo sabíamos. y buscarle, que lo hace Diosdado Cabello, lo hacen muchos camaradas, buscarle recortes de prensa de la época, pero más que los recortes de prensa de la época, porque dicen, eso puede ser un Photoshop. No vale. Hablar con nuestros muchachos y contarles nuestra experiencia personal. Entonces, mira, ¿qué se puede ver por ahí? Por un lado, bueno, hay una clase media de muy corta memoria que no quiere que la asocien con el lumpen chavista. Eso fue, forma parte de la propaganda negra. Los chavistas somos monos, ¿no? Más de un clase media ha escuchado, yo escuchaba, ay, como alguien tan inteligente como tú puedes ser chavista, precisamente porque soy inteligente, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, la mala fama que dentro de la clase media se le da al ser chavista, porque eso te asocia como que te asocia a lumpen, te asocia a barreada, y bueno, a mucha honra, porque toda la mayoría de la clase media viene de los barrios, o viene de unos pueblitos miserables de Europa o de otras partes de América que vinieron a hacer su vida aquí, a punta de trabajo, perfecto. Pero todos debemos recordar de dónde venimos. Y entonces, ok, hay una clase media alienada que niega ese pasado. Pero estamos las personas conscientes. Vamos a revisarnos cuál es la comunicación que tenemos con nuestros muchachos. Realmente nos hemos sentado a hablar con ellos. Ellos conocen la historia de la familia. ¿Qué valores les hemos estado inculcando? Estoy seguro que muchos de nosotros, la mayoría de ustedes, están haciendo un excelente trabajo con la generación de relevo. Y bueno, y si preguntan, responderles, y si estamos en desacuerdo, hagamos un sano debate. Pero como dicen por ahí, el viejo refrán, prohibido olvidar lo que vivimos en la cuarta. Prohibido, en los 90, cuando el Caracazo, ahí sí hubo hambre, en el segundo gobierno de Caldera, ese fue el más nefasto que ha pasado por este país. Eso no podemos olvidar jamás. 11:53 minutos, es tiempo de despedir el programa. De verdad que les agradecemos su compañía, su participación, su simpatía. Y bueno, y los invitamos pues a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Los estuvimos acompañando la mañana de hoy. Abrió la ventana Luis Arloyo, la está cerrando nuestro queridísimo Iván McGregor. Nos despedimos de ustedes con muchísimo cariño, deseándoles que tengan un buen apetito, una excelente tarde y nos escuchamos mañana. Nos despedimos con la agrupación de ska venezolano Sin Sospechas y esta sabrosa versión que hacen del Yerberito que antes interpretaba Celia Cruz. Chau, hasta mañana. Y el rumor de un pregonar que dice así: el yerberito llegó, llegó. Traigo hierba santa para la garganta, traigo el queisimo. Albahaca para